vida me cansó. Mejor lo tiro para arriba, a ver si alguno me la arrebata y se la lleva lejos, donde no pueda fastidiarme y todo eso hasta controlarme. Le juro que la dejo, no, no, no la aguanto más. Yo solo pienso en dejarla, no, no, no la quiero más. Y hasta tiene que mandarla. Me tiro para arriba, morocha. Baila, amor. Arrebata y se la lleva lejos, donde no pueda fastidiarme y todo eso hasta controlarme. Te juro que la dejo, no, no, no la aguanto más. Yo solo pienso en dejarla, no, no, no la quiero más. Y hasta tiene que mandarla.